Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¡Con nueva carátula! Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Po. Arranca este contraataque cuando son las 5 y 1 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, recordándole a todos y a todas, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 2, un 13 de abril y todas las veces que sea llamado a poner orden constitucional. Sale también gracias a un comandante en jefe que se encuentra desde otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, y que bueno, desde allá nos sigue dando línea, la línea justa. Y por supuesto, nuestro primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moros. Por supuesto, hoy nos acompaña el equipo que produce este programa, Inair Mansur, Gustavo Villapol, y volvió, señores. Volvió Osly Hernández. Me han hecho como cinco. Yo estoy como Jordano. Vuelvo. Ya volvió. Así está asumiendo. Y por supuesto, en los controles se encuentra nuestro DJ Luiger Loyo. Hola Luiger, te creemos. Bueno, sí, recordamos que este programa sale también gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Recordamos también, bueno, que este programa es retransmitido por las emisoras Camaradas Hermanas. Yo les envío un gran aplauso y un buen abrazo y un buen beso a RPM Revoluciones por Minuto 88.5 FM allá en el estado Táchira, a la Radio Misión 94.5 FM que se escucha en Lara y parte de Portuguesa, y por supuesto también le envío un gran abrazo a Radio Venceremos. Bueno, esas emisoras se encargan de retransmitirnos todos los días. Hoy tenemos... ¿Qué tenemos para hoy? No, tenemos noticias de todo tipo. Por supuesto, la mensajería de texto donde se pueden comunicar con nosotras y nosotros acá al 04-26-513-2770. 04-26-513-2770. Y por supuesto, en el Twitter también estamos en @contraataque963. @contraataque963. Y en el Cara del Libro, mejor conocido como el Facebook, también estamos con Contraataque pendiente. Y nuestro dominio de pobre. Por ahí viene el dominio de pobre. En algún lugar está Luiger. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Por cierto, está un poco lento, ¿verdad? Porque yo estaba intentando de... Insufrible. Pero bueno, todo eso se va a solucionar este 11 y 12 de internet. 11 y 12 de agosto. ¿Cómo ahí, con el encuentro ahí, conociendo un poquito de internet y todo lo que tiene que ver con este... Por ahí están discutiendo si era un bien de... O sea, era un bien de la humanidad o era un bien social o qué bien era. Pero bueno, tenemos noticias en este contraataque guerrilla.blogspot.com. Cuéntanos, Inair, ¿qué tenemos de nuevo? Yo veo muchas noticias ahí. Sí, sí, por supuesto. Ya actualizaron. Es la primera, me parece que esa era la de ayer, pero bueno. Por aquí, culpa Chávez y Maduro, el primer Congreso de los Trabajadores propone convertir a la clase obrera en factor fundamental de la construcción del socialismo. ¿Y eso es culpa de quién? Culpa de Chávez, pues. Culpa Chávez. También en culpa Chávez y Maduro tenemos que las oficinas del Instituto Venezolano del Seguro Social, inaugurada en Charallave, favorecerá a más de 750.000 mirandinas y mirandinos. Culpa Chávez. Terrible. Bueno, culpa Chávez, pues. Una desgracia total de la revolución. Y culpa de Chávez y Maduro que Venezuela y Egipto coordinen envío de ayuda humanitaria a Palestina. Y bueno, ahí también va ligado y muy ligadito a que en pocas horas Eso, esas horas pueden traducirse en días hasta el fin de semana. Llegan todos los niños y las niñas que, bueno, van a ser atendidas en las casas de hogar en Venezuela, sea porque quedaron en situación de, bueno, sin padres, dado la desgracia que está sufriendo Palestina, o sea porque, bueno, necesitan ayuda médica de alta intervenciones. También el gobierno revolucionario firmó pues algunos tratados para recibir a jóvenes para estudiar acá en Venezuela. Un convenio de 200 jóvenes palestinas y palestinos que, bueno, se suman a esta lucha internacionalista por impedir que sea borrado del planeta la cultura árabe y la cultura palestina. Así es. Bueno, nosotros vamos a estar desarrollando todas estas noticias, pero luego de un corte musical que vamos a hacer en este momento. Recuerda escribirnos a la mensajería de texto y vamos a tener, por supuesto... ¿Vamos a rifarla? ¡Sí! ¡Ay, qué bueno! Vamos a tener... ¿Qué vamos a rifar? Por aquí Nair nos trajo cortesía de quién... Cortesía de tu biblioteca. Sí. No, gente muy amable. Gente muy amable. Por acá tenemos nada más y nada menos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. ¡Bravo! Ilustrada para todas las niñas y los niños. Es una constitución hermosísima que vamos a estar, bueno, obsequiando. Pero después de este corte le decimos cómo va a ser la estrategia para que tú puedas llevarte esta constitución ilustrada. Así es. Nos fuimos, nos fuimos. Curiosa, camina la historia, queriendo saber más de ella. En medio de almas combativas para así mantener su fibra. Día a día ella reta con vida el coraje del hombre que jura quererle. Día se ve convencida de su imparable amor hacia el ser más consciente y va. El verso emotivo que nace de la voz rebelde. Ella es amiga de aquel aguerrido que con hambre ríe siempre. Día a día ella reta con vida el coraje del hombre que jura quererle. Día a día se ve convencida de su incurable amor hacia el ser más consciente y va. Besarle con locura para que tu vida se sienta alimentada, dulcita, con la memoria. memoria fresca. Soñale, hombre. Soñale como esa niña que va entre el monte corriendo, que se hace joven, que se hace vieja, pero que sigue sonriendo. Miradle, hombre. Mírala desde afuera, mírala desde adentro. Pregúntale qué siente en sus manos, su corazón, su pecho. Y vas venciendo por ella, hombre, tentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar tan veloz, tan humano, que corre entre la tierra y el cielo. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Continuamos aquí en el Contraataque cuando son las 5 y 12 minutos de la tarde. Bueno, escuchábamos nada más y nada menos que a Solimar Cadenas, Hombre, una hermosa canción dedicada a nuestro supremo eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que expresa, bueno, todo y un poquito más de lo que... Allá están Sol y el comandante. El sentimiento que generaban nosotros, ¿no? Emparrandados en otro paisaje, ¿no? Como dice por acá Irosba. Y bueno, un reconocimiento, un tributo a ese par de sujetos que pasaron por esta tierra y que dejaron, uno, lo más hermoso de su voz y el otro, lo más hermoso de su vida. Ser humano, ¿no? Sí, de su vida, exactamente. Bueno, estamos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, recuperándonos de nuestra nostalgia. Mira, por aquí recordamos que tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, totalmente ilustrada, y lo que vamos a preguntar es, bueno, otra canción de Solimar Cadenas. Quien responda a eso al Twitter, @contraataque963, o a la mensajería de texto 0426-513-2770, 0426-513-2770. Bueno, se puede pasar por aquí tal vez mañana o más tarde para retirar su constitución. Bueno, y también totalmente ilustrada. Quedará completamente comprometido a asistir a ese maratón de la lactancia materna, o por la lactancia. Ah, ese es el sábado. El sábado, así mismo. Estoy preparando. Supuesto. Además, tenemos que invitar por a ahí todas. Nosotros hice una notica de prensa. Muy buena. Qué fino. Me falta publicarla en el dominio de pobre. Y se la paso a Lugino también para que la publique por Alba Ciudad. No, además queremos la entrevista invitar, que le hicimos ayer, ¿no? Invitar a todas esas madres que estén... bueno, embarazadas, esas chicas que ya estén por eso de los 6 meses, para que el domingo vamos a tener un taller de preparación para el parto, alimentación. Son varios los temas que se van a tocar y arranca pues este domingo a las 9 de la mañana en Tierra de Nadie, en la UCB. Va a estar ahí un equipo de compañeras pues facilitando esos talleres y además son totalmente gratuitos. Quienes estén interesadas o interesados, porque también hay padres pues que pueden activarse en acompañar todo ese proceso hermoso que es el estar embarazado, pueden comunicarse al 0416-634-1041, 0416-634-1041. Excelente, bueno, imagínate. Bueno. Pero por acá tenemos noticias que nada más y nada menos las podemos conseguir en contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y es que es culpa de Chávez y Maduro que el primer Congreso de los Trabajadores y Trabajadoras propone convertir a la clase obrera en factor fundamental de la construcción del socialismo. ¿Qué tal? Bueno, temas como la política nacional e internacional, la nueva estructura económica y la institucionalidad de los organismos del Estado se debatirán en la plenaria. Bueno, el presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Will Rangel, detalló este jueves que lo realizarán, o la realización del primer Congreso de los Trabajadores tiene como concepto convertir a la clase obrera en factor fundamental de la construcción del socialismo. Bueno, la aseveración la realizó durante una entrevista ofrecida a la periodista Luis Guillermo García, el periodista Luis Guillermo García, en el programa Entre Todos, transmitido por nada más y nada menos que BTV, en la que aseguró que han venido, bueno, trabajando y construyendo este órgano de unidad que es la Central Bolivariana. Y allí hay un esfuerzo de 17 federaciones, 8 sindicatos nacionales y un equipo de apoyo, bueno, que la direccionalidad política y orientaciones, dice por acá, que todo el apoyo se lo dan este gran equipo. Así es, bueno, no, este es un esfuerzo que viene desde hace rato construyéndose en la revolución, pues es la base, la fuerza trabajadora la que puede dar el salto cualitativo hacia un Estado realmente soberano, productivo y con conciencia del fruto de ese trabajo, además de su conexión pues con el entorno, el quehacer humano en la estrategia del punto y círculo que planteó nuestro comandante eterno y además sustentable, pues que tenga una relación amigable con el entorno natural, ¿no? Esos son parte pues de los temas que van a estar debatiendo las trabajadoras y trabajadoras y sigue siendo pues un reto de nuestra revolución bolivariana avanzar en ese sentido. Tenemos por acá también otra noticia, Ina. Así es, bueno, en vías de construir el socialismo feminista, ¿no? Uh-huh. Pero por aquí también, parte de ese socialismo es que la oficina del IBSS inaugurada en Charallave favorecerá a más de 750,000 mirandinos. Yo creo que esto es una noticia de terror, espantosa. ¿Tú qué crees? Así por es, allá, ¿no? Por allá, ¿qué crees? ¿Qué me dicen los controles? ¿Es o no es una noticia horrible? Espantosa. Bueno, por aquí el presidente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, Carlos Rodondaro, inauguró este jueves la sede de la Oficina Administrativa de los Valles del Tuy, la cual favorecerá a 765 habitantes en la población de Charallave, municipio Cristóbal Rojas, estado Miranda, región centro norte del país, puesta en funcionamiento con una inversión de 16 millones de bolívares. La nueva oficina tipo 2 del Seguro Social, adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, funcionará en los locales propios identificados con los números 22 y 25 del piso 1. Así que, bueno, se pueden llegar por allá. No, además, recordar que esto también forma parte de una estrategia del Estado revolucionario de comenzar a desconcentrar la administración pública, de hacer llegar los trámites que hasta ahorita pues se encuentran confinados en una sola oficina en Caracas, con un acceso bastante engorroso, pues llevarlos, comenzar a acercarlos paulatinamente a otros estados en vías a la construcción de ese gran sistema automatizado de trámites de la administración pública que logre reducir la burocracia, que logre hacer que todo esté donde facilita los procesos. Exactamente, ¿no? Y que además el pueblo pueda tener una respuesta más inmediata a sus necesidades sin tener que pasar pues o por intermediarios chanchulleros o por 800 planillas. Exactamente, por carpetas estilo ex-Cadivi que eran bastante engorrosas. Pero bueno, ya. Menos mal que nunca me tocó llenar una de esas. Sí, igual el mismo Cadivi dio el paso ahí de automatizar ese sistema. Y bueno, poquito a poco esperemos que nuestras instituciones públicas sigan avanzando hasta allá. Bueno, y por acá tenemos informaciones también de el primer encuentro sobre Internet para el desarrollo y la transformación social. Bueno, una gran oportunidad para comprender el alcance y significado de Internet, importancia y desarrollo del presente y en el futuro. El encuentro asiste, bueno, Rodrigo de la Parra, primer vicepresidente de la ICANN para América Latina y el Caribe, la organización que se ocupa de la gestión global de los identificadores únicos o DNS, servidores de nombre raíz, quienes hace posible la comunicación vía Internet en todo el mundo. También será el espacio para que los usuarios y usuarias finales de Internet conozcamos más acerca de esta tecnología y lo que nos ofrece, cómo nos afecta y lo que nos ofrece. Transforma y puede ser una herramienta o medio para transformarnos y desarrollarnos social y colectivamente. Bueno, los temas que se van a ver en este encuentro son un balance de Internet y el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación en Venezuela, como tema 1. El 2, una visión del sector telecomunicaciones, desafíos y perspectivas de Internet en Venezuela. Como punto 3, los protocolos de Internet, el protocolo IPv4 al IPv6, un poquito más técnico, pero muy importante que todos podamos estar ahí. Internet de las cosas, como punto 4. La interconexión digital de los objetos cotidianos con Internet, el debate mundial acerca de la neutralidad de la red, el género y protección de derechos humanos en la red, desafíos del entorno digital. También tiene otro punto por acá, gobernanza de Internet y el ecosistema global de Internet. Bueno, para esto, este evento se estará realizando, este primer encuentro sobre Internet para el desarrollo de la transformación social, el 11 y 12 de agosto a las 9 de la mañana, en el auditorio de la sede principal de CanTV de Caracas, al final de la Avenida Libertador. Pero antes tienes que ingresar como asociación o como usuario o usuaria de Internet, registrarte en la página siguiente, por acá, www.internautas.org, tiene la información y el link correspondiente para que te puedas inscribir en este primer encuentro sobre Internet. Para todos y todas los que estén interesados, porque me están ahí soplando que el cupo es de 300 personas, así que los que no hagan esa inscripción vía web no van a poder asistir al evento. Así que martes no se pueden perder ese evento. No se lo pueden perder. Y por aquí, bueno, vamos a ir a un corte musical a identificar esta emisora. Recordamos que estamos por aquí obsequiando la Constitución Bolivariana de Venezuela totalmente ilustrada. Si no, escribes a través de la mensajería de texto una canción de Solimar Cadenas que no sea hombre, porque fue la que escuchamos hace ratico. Así que nos puedes escribir al @contraataque963 o al número 0426-513-2770. Por acá nos escriben: buenas tardes, camarada, gracias a Dios y a ustedes, mi bebé Raúl Castro está sanando día a día, gracias, Dios los bendiga. Ay, amén, qué bello. Saludos para Raúl Castro, un bebé. Y que se siga poniendo grandote y fuerte. Así vamos a un corte y ya regresamos con más de este Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Me entristece a veces no volverte a ver, y es que pienso entonces lo aprendido, que sigo tus pasos, tus pasos gigante, y miro adelante mi comandante. La patria que tengo, la que tú me diste, me canta de estrellas, me arrulla de amor. Sé que no te fuiste, que estás en mis ojos, si vivo en tu fuerza y canto en tu voz. Me subes de nubes, me cantas tus versos, me calmas, me animas y duermo en tu sueño. Vuelvo a construir nuestra patria grande, la que me enseñaste, mi comandante. De un niño que juega con gotas de agua y moja sus manos de cielo y de sol, con la luna plena, la llovizna clara, si vivo en tu fuerza y canto en tu voz. Me subes de nubes, me cantas tus versos, me calmas, me animas y duermo en tu sueño. Vuelvo a construir esta Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Un día el comandante Chávez nos contó que a pesar de su juventud, él es un hombre de gran dedicación al trabajo, un revolucionario a carta cabal. Nos recordó que lo vimos en muchas circunstancias, en muchas situaciones, asumiendo difíciles tareas, en distintos frentes de batalla, con su mano firme, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su corazón de hombre del pueblo. El comandante tiene razón. En su primer año de gestión, el presidente Maduro ha estado subordinado a los intereses del pueblo, dirigiendo los destinos de esta patria. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Venezuela se une a más de 120 países en apoyo a la lactancia materna. Una celebración en el marco de la Semana Mundial desde el 1 al 7 de agosto. Porque es importante amamantar. Amamantar garantiza el óptimo crecimiento físico y emocional del lactante. Contribuye a que se establezca un vínculo amoroso muy especial entre la mamá y el bebé. Amamantar permite que mamá y bebé se conozcan mejor. Previene enfermedades infecciosas y alergias. Amamantar es bueno para la madre. Previene el cáncer de mama y de ovario. Ayuda a que el sangramiento después del parto sea menor. Retarda la aparición de la menstruación y ayuda a espaciar un nuevo embarazo. Ayuda a recuperar el peso inicial más rápido. Previene el cáncer de mama y cuello uterino. Aumenta la autoestima de la madre porque la hace sentir feliz de contribuir directamente con la salud de su bebé. Es gratuita y permite ahorrar a la familia. Se puede amamantar a cualquier hora y en cualquier lugar. La leche materna siempre está disponible a la temperatura ideal. La Semana Mundial de la Lactancia Materna es una estrategia para promocionar la práctica de la lactancia materna como la manera óptima de alimentación del lactante. Apoyo a las madres que amamantan, cercano, continuo y oportuno. ¡Y regresamos! Con Contraataque a la Guerrilla Mediática. En la casa, eso fue que hicimos una ola. Sí, lo que pasa es que no lo vieron. Así es. Bueno, estamos aquí hoy. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es jueves. Hoy es 7. Hoy es viernes chiquito, ¿no? Juernes. Exactamente. Mañana tenemos. Bueno, por ahí no. Mentira, mañana no. Para el. Oye, del viernes en 7, como dirían en otras latitudes de Sudamérica, vamos a tener por ahí una celebración. Y nos conseguimos hoy un par de panas que nos estaban hablando del aniversario de San Agustín. Del Grupo Madera, en San Agustín, viernes 15, va a haber un guaguancó allá en San Agustín, seguramente nuestro querido Mango va a estar ahí como primer chicharrón, y bueno, queremos invitar a toda esa gente caraqueña que le gusta conectarse pues con sus tradiciones, que además siente al Grupo Madera como parte de ese legado histórico, cultural, de la lucha revolucionaria, que se acerque este 15 ahí al Teatro Alameda de San Agustín, te montas en tu super metro cable, vives la experiencia del funicular y llegas ahí derechito a la primera estación, ¿cierto? Excelente, sí, muy bueno. Bueno, a muy bajo costo, aparte. Bueno, vale, como estamos en jueves chiquito. O sea, no. A bajo costo. O sea, yo lo he hecho. Yo me voy a montar ahí, aventura. O sea, olvídalo, me voy a ir a bailar salsa. Bueno, tenemos una sección. No, ya es hora de irnos nada más y nada menos que a nuestro tostón de arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Cállalo! la posesión de Santos para no toparse con representantes de Maduro. Esto lo afirmó F. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. El Centro Democrático, partido del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe, no asistirá hoy a la segunda investidura del presidente Juan Manuel Santos porque al acto concurren representantes del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y por lo que llamaron abuso de poder. Uribe, el mayor opositor al gobierno del presidente Santos, leyó a la prensa un comunicado en el que justificó los motivos de la ausencia de su partido. La bancada del Centro Democrático no participa en la toma y de juramentación del presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, porque los abusos de poder en su elección y por la asistencia del representante Nicolás Maduro. Dice el comunicado. Yo pensaba a todas estas que era una suposición de esta agencia fue nefasta. Un supositorio en realidad. El ahora senador criticó el gasto de publicidad oficial que la campaña de Santos realizó. No, este es caretable y se muere. Durante la campaña presidencial. Es decir, el gran narcotraficante de Colombia acusa al presidente electo de tener gastos suntuarios en una campaña electoral. Loca, loca, loca. ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? No, y lo peor es que una agencia internacional de noticias... Tostón de arepa. Se preste para semejante. Y por aquí yo tengo un tostón farandulero. Ajá. Un tostón plus. Sionismo directivo de Hollywood chantajea a Javier Bardem y Penélope Cruz por su apoyo a Palestina. ¿Qué tal? No. Tostón de arepa. Así es. Sorprendentemente, la masacre. Lleva tu tostón de arepa. Y esta, la masacre que el Estado de Israel perpetra contra el pueblo palestino no solo es avalado por el silencio cómplice de los medios internacionales, sino que los pocos artistas que se atreven a denunciar son atacados e incluso acusados de manera absurda de antisemitas. ¿Qué tal? Bueno, en este sentido, el consejero delegado de la Relativity Media de origen judío cuestionó la carta firma por un colectivo de artistas de españoles, entre los que destaca Javier Bardem, Penélope Cruz y Pedro Almodóvar, en la que acusaban al ejército israelí de genocida. Aseguraron, luego de leer la carta, que el antisemitismo es la alarmante en España. Aparte de eso, se alarmaron por la carta. ¿Y no les alarmará a los grupos nazi y facho que se están proliferando pero la cantidad... en España, ni lo que está pasando en Ucrania? Eso es a favor. Eso es Hollywood. Es más, les da crédito para hacer su próxima película hollywoodense. ¿Qué pasa? Para que vos veas, y el mundo está polemizado. Crisis que estalló desde este genocidio que se está dando en Palestina, pues está teniendo voces más serias de los que creíamos y esperemos logren detener la locura sionista. Lo que sí desatada. No están pudiendo detener es la indignación a nivel mundial, y esta indignación se ve reflejada hasta en los espacios menos pensados como Hollywood. Así es. El bozal, hay actores que ya tienen tanto dinero que ya no les importa, ya que los managers le dicen tú te callas, ahora yo lo que me da la gana, y ahí se están viendo algunos actores que esperemos que sean más allá de pronunciamientos vacíos, que tengan acciones más concretas y financiamientos también en apoyo a que esta masacre se detenga. Y no solo en Palestina, como lo estaba diciendo Blanca, los niños de Palestina y los hombres y mujeres de Palestina son los hombres y mujeres y niños de todo el mundo. Uh-huh. Si nosotros permitimos esa injusticia, mañana... Estamos avalando que cualquier país sea agredido de esa manera. No, y además que esa es una expresión como quizá directa de la crisis del capitalismo términos de guerra, ¿no? Pero las consecuencias que ha tenido la debacle del sistema, que han sido más crudas que incluso su gestación, está en miles de niños muriendo de hambre, miles de personas muriendo también de obesidad y de descontrol alimenticio. O sea, la crisis es generalizada y ahorita tiene una expresión quizá más cruda a través de la guerra. Por eso aquí en Venezuela estamos echándole pichón a construir una patria diferente, con alternativas, con propuestas. ¿Sos Venezuela? Así mismo.

Ezequiel Zamora, luego retoma el combate con Arevalo Cedeño y Pedro Pérez Delgado. Mae Santa, somos bastantes con tu bisnieto soñando y por fin vamos logrando la patria que tú soñaste. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Patria, patria, venceremos, ya está escrita la victoria en el corazón del pueblo que es el motor de la historia. Porque aquí en este proceso nosotros somos la leña, también somos la candela, el agua y el condimento. Pero no estaría completo si faltara el comandante, porque el alma y el cuerpo y el niño más importante. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, nosotros con Chávez. Así mismo, aquí estamos nosotras y nosotros con Chávez. Ahí escuchando a Gino González en este contraataque y recordándole a todos y a todas dónde se pueden comunicar con nosotras y nosotros al 0426-513-2770. Estamos rifando a la primera persona que llame al 0212-562-7949. Una constitución de la República Bolivariana de Venezuela ilustrada, señores, para que cuando alguien se equivoque, bueno, le lea los derechos con todo dibujito. Todos los derechos, tremenda constitución, una belleza ilustrada y bueno, totalmente gratuita, que nos las trae nuestra pana Inair Mansur. Pero por acá ya es hora de ir a combatir eficiencia o nada. Mira, por aquí tengo un mensajito antes de irnos. Sí, camaradas, en lo que Raúl esté bien recuperado, lo llevaremos para que lo conozcan. Y gracias, un saludo a Full Sintonía en Santa Rosalía y saludos al camarada Gustavo. Gracias a todos y a ustedes, muchachas. Ay, bueno, aquí vamos a estar gustosísimas de esperar a ese pionerito. ¿Quién sabe si termina siendo un programa? ¿Se lo hizo Tupac? Sí, lo hizo Tupac, así mismo. Por ahí tenemos ya una parranda más o menos montada para esos pioneritos. Está Sofía, está Tupac, está Juan Andrés, aunque ese es más de Oriente, pero bueno, cuando viene está... Raúl, Isabela. Isabela. Ay, bella. Bueno, ahí estamos ya, tenemos más linda. Contingente. Generación de relevo, camaradas. Así mismo. Ahora sí. Ahora sí que. Ah, la eficiencia, nada. Vamos a ir con nuestros especulandros. Los especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario. ¡Precioso! Especulandros obtienen ganancia ilegal en insumos médicos. ¿Qué tal? Así como lo oyen, márgenes de ganancia ilegales detectó la Superintendencia de Precios Justos en Aplicaciones, aplínguese a establecimiento dedicado a la venta de insumos médicos, ubicado en San Antonio de los Altos del estado Miranda. ¿Qué tal? ¿Cómo juegan con la salud de la gente? Vale, definitivamente. El director de la Superintendencia en el Distrito Capital, Jeromy Tineo, explicó que en el operativo de fiscalización se detectaron diversos artículos con márgenes por encima del 30% establecido en la Ley Orgánica de Costos y Precios Justos. Entre los productores que podemos señalar se encuentran materiales para radiografía, collarines, monitores, entre otros. Tal como lo establece el artículo 39 de la Ley Orgánica, se ordenó como medida preventiva el ajuste inmediato de los precios. En el operativo de fiscalización participó, además de los fiscales de la Superintendencia, efectivos por supuesto de la Guardia Nacional Bolivariana y representantes del Poder Popular de la zona. La Superintendencia sanciona a empresas que especulaba con dólares del Estado. Así que esta es otra noticia que nos va a decir y nos va a desarrollar Osly Hernández. Bueno, ¿cuál es? Ah, bueno, dice, luego de realizar una inspección a la distribuidora de calzado Industria La Maravilla, ubicada en Los Cortijos, estado Miranda, funcionarios de la Superintendencia detectaron que la empresa adquirió dólares del estado venezolano para las importaciones de calzado y estaban vendiendo con sobreprecio. El director regional de la Superintendencia para el estado Miranda, Jeremy Tineo explicó que la empresa obtenía márgenes especulativos entre 114 y 207%. De igual forma, comentó que los fiscales del organismo contestaron que la empresa incumplió en los artículos 32 y 60 de la Ley Orgánica de Precios Justos. Es que nosotros necesitamos tener ganancias. Sí, ¿no? Tras esta irregularidad ordenamos aplicar como medida preventiva el ajuste inmediato de precios y este caso será presentado ante el Ministerio Público, fue la información que dieron los funcionarios de la Superintendencia de Costos y Precios Justos. Recordemos que, bueno, esta es una batida a la que se está enfrentando, pues nuestro Estado es parte de toda una estrategia, además vieja, para intentar desestabilizar las economías internas y a la que se suma todo quien quiere atacar a la revolución bolivariana. Entonces, para eso tenemos al pueblo activo, tenemos instituciones activas. No, pero aquí ya tengo es la respuesta para todos esos que se coman la luz. Porque el SAIME más, dice por acá, más de 150 funcionarios y gestores están presos por chanchullo. Bueno, cada cochino le llega a su sábado. El director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, Juan Carlos Dugarte, informó que van más de 150 personas puestas a la orden los organismos competentes entre funcionarios y gestores por corrupción en ejecución de trámites en el SAIME. Así que denúncielo, ya no siga patrocinándole, haciéndole la vida fácil a estos gestores de pacotilla. Dice por acá, le pido y le hago un llamado a los usuarios y usuarias a que no caigan en el tema de las gestoras. No alimenten la corrupción. Cualquier denuncia en este aspecto la recibimos y procesamos. Dugarte reiteró que aun cuando la institución ha cumplido con una atención oportuna, más de 500.000 personas no han retirado sus pasaportes. Después que lo solicitan, claro, después que se le acabó el chanchullito este, el raspacupo y la vaina, los viajes, no sé qué. La vaina del ojo. El mango de una olla. vienen, o sea, dejaron los pasaportes fríos, imagino yo. No, bueno, también la gente que a veces deja, no sé, saca, hace los trámites para sacar sus documentos y, bueno, por tiempo tal vez, o por desidia, o porque se les olvida, bueno, no han ido a retirar esos pasaportes, entonces es importante que pasen, que pasen por ahí y retiren todos los documentos que tengan pendientes para, bueno, no se acumule todo eso ahí. Bueno, nos vamos con el presidente camarada Nicolás Maduro, que está en este momento en vivo a través de Venezolana de Televisión. Adelante. 23 corredores de nuestra gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Ponle volumen. Organizando las comunas en Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Le voy a pedir una cadena nacional de radio y televisión porque tengo varios anuncios muy importantes para el desarrollo de esta gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Vamos entonces a solicitar una cadena nacional de radio y televisión para que nuestra patria entera tenga toda esta información y además mostrar la inauguración de varios espacios de paz y varias bases de misiones socialistas. Adelante, me avisan. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Bueno, buenas tardes a toda nuestra patria. Hoy 7 de agosto, 195 años que el libertador Simón Bolívar y los llaneros y el pueblo de Oriente, del Orinoco, del Caribe, de Caracas, de los Andes, luego de cruzar el páramo de lo que hoy es Colombia, las alturas andinas congeladas, los ejércitos libertadores de esta tierra venezolana coronaran con la gran victoria de Boyacá. Honor y gloria al libertador Bolívar, a los 195 años de la victoria de la batalla de Boyacá. verdad es impresionante en estas reuniones de trabajo que hemos tenido hoy, primero con los deportistas, nuestros atletas, los campeones suramericanos de baloncesto y los atletas que van a las Olimpiadas Juveniles de Nanjing, en China. Y ahora en esta reunión con ministros, ministras, compañeros, para evaluar el plan de ofensiva de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Voy a hacer anuncios ahora, pero decía que uno no deja de emocionarse cuando recuerda que un día como hoy, hace 195 años, nuestro libertador Bolívar conquistaba la victoria y consolidaba la independencia de la Nueva Granada, el territorio que hoy es Colombia. 195 años, hermanos colombianos, hermanos suramericanos. Y ayer estuvimos conmemorando desde el alma los 190 años de Junín. Dicen los coronistas de la batalla de Junín que las tropas españolas, al saber que a Bolívar lo habían nombrado presidente, dictador del Perú, protector y libertador del Perú, salieron las tropas mejor entrenadas, armadas, pertrechadas, salieron a dos puntos, a reorganizarse lejos de todo lo que sonara a Bolívar. Y del bloqueo y la toma de Lima se fueron unos a las alturas de Ayacucho y otros a las alturas del lago Junín. Y ahí estuvieron y Bolívar dijo, bueno, vamos por ellos. Y así fue Bolívar. Fue por los últimos reductos del ejército imperial que pretendía precisamente desde allí tener una base de apoyo para la reconquista de Venezuela, la reconquista de América en general. Así que el encadenamiento de victorias del libertador Bolívar en Junín y mucho antes, en el año 19 en Boyacá, Carabobo, Pichincha, Bomboná, ¿no? Son íconos, eventos claves que fueron acumulando la fuerza de la victoria definitiva política, militar, militar y política frente al Imperio Español y su expulsión. Y precisamente aceleró todo en América, todo, todo, todo, todo, todo. Quien estudie la independencia de Sudamérica y la victoria contundente de las fuerzas libertadoras en 1819, 21, 23, 24, podrá entender lo que luego sucedió hacia el resto de Centroamérica en aquella década maravillosa de victorias y de independencia. Por eso emociona mucho, yo se lo comentaba a nuestros muchachos, a los más jóvenes, para que sepan cuando llevan este tricolor que aquí llevamos, este tricolor es sagrado, el amarillo, el azul y el rojo, con las 8 banderas de Bolívar, con las 8 estrellas de Bolívar recuperadas por el comandante Chávez. Es sagrado, y así lo sienten. Y se lo dije a los muchachos, sientan siempre que por la sangre de cualquier venezolano y cualquier venezolana auténtica, corre la sangre de los libertadores de América. Nada más y nada menos. Y este tricolor que defendemos y que siempre recordamos en estos días tan emocionantes de aniversario de independencia, es un tricolor que nació combatiendo imperios, batiéndose, es un tricolor antiimperialista. Por eso se ha dicho mucho y lo dijo nuestro comandante Chávez. Y es una verdad histórica, inapelable, inapelable, que ser venezolano, ser venezolana es ser antiimperialista, anticolonialista. Quien no sea así niega la propia esencia que dio nacimiento a nuestra identidad bolivariana, venezolana, suramericana. Ser venezolano, ser venezolana, tiene que ser ser como Bolívar y sus victorias y su proyecto, ser antiimperialista, por hoy y para siempre. Y eso lo sabe mucha gente en este mundo, pero sobre todo debemos saberlo nosotros, los venezolanos, las venezolanas. ¡Que viva Simón Bolívar, nuestro libertador, por siempre! Bueno, buenas tardes a toda nuestra patria venezolana. Estamos en esta jornada, gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Vamos a inaugurar bases de misiones socialistas. Estamos, mira, en una fase muy especial del desarrollo de las misiones y grandes misiones, que es el proyecto socialista de la Patria Nueva, el modelo social para la convivencia, para la vida, para la superación de la pobreza, para la construcción de una sociedad armónica, justa, igualitaria, verdaderamente democrática. Estábamos escuchando una canción hecha por soneros del Estado Vargas, nos dice. Vamos a ponerla para que la escuche toda Venezuela. La canción de la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. En son de clave, de salsa. Ponle volumen, vamos para compartirla con toda nuestra patria. Fue lo que Chávez soñó, organizando las comunas en Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Todos los corredores, 63 corredores de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Más de 1.100.000 familias ya. Más de 4.258.000 compatriotas en esta nueva etapa de gran misión como tal. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor nació como un plan. Nosotros le hemos dado rango de gran misión socialista. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y además está integrada con otras misiones, grandes misiones de gran importancia. Quiero saludar, está con nosotros aquí el compañero ministro Ricardo Molina de Vivienda y Hábitat, que es el jefe nacional de la gran misión Vivienda Venezuela y a la vez es el jefe del órgano superior de Vivienda Hábitat, que además dirige Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Saludo al presidente de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, General Quevedo. Igualmente está con nosotros el vicepresidente del área social, compañero ministro de Educación, Héctor Rodríguez, la compañera alta comisionada para la paz, que está involucrada en todos estos temas. Además, la he nombrado jefa hace unas semanas atrás de la gran misión Saber y Trabajo, que viene en una nueva etapa. Ya vamos a anunciar los nuevos planes de la gran misión Saber y Trabajo para retomar el ritmo del desarrollo de este proyecto hermoso que nos dejara el comandante Chávez en la gran misión Saber y Trabajo. Está la compañera ministra de Comunicación, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, la primera combatiente, doña Cilia Flores de Maduro, siempre en combate, es la primera combatiente, como la saludó el presidente Santos, primera combatiente. Está el ministro Osorio también, compañero ministro de la Presidencia, general de la Patria, la compañera jefa de gobierno, Jacqueline Farías, de Caracas, compañero alcalde de la Caracas de Bolívar, compañero Jorge Rodríguez Gómez, Jorge Jesús, mejor conocido como Van Troy. Hay muchas cosas que tenemos que anunciar con Jorge ahora, de distintos planes. Igual el compañero ministro, y bueno, desde el domingo pasado, vicepresidente de Propaganda, Agitación y Comunicación del Gran Partido Socialista Unido de Venezuela, compañero de mil batallas, Ernesto Villegas Poljar. Hemos estado trabajando, estuvimos viendo por Telesur la toma de posesión del presidente Juan Manuel Santos. Yo envié como jefe de delegación a ese importante evento de nuestra hermana Colombia. Hoy, a 195 años de Boyacá, fecha que nos hermana cada vez más, al vicepresidente de Planificación y Desarrollo Territorial, compañero Ricardo Menéndez, nos representó. Le envié saludos al presidente Santos, nos reunimos el sábado pasado, acordamos un conjunto de planes, uno de ellos el plan choque contra el contrabando, que arranca, va a arrancar. va a arrancar. Ya estamos haciendo los últimos detalles, afinando los últimos detalles del choque contra el contrabando, que va a ser total, total. Quiero enviarle un saludo al presidente Santos, desearle desde esta Venezuela, desde esta Caracas de Bolívar, como lo hice personalmente hace unos días, desearle la mayor de las suertes para estos 4 años de gestión que el pueblo colombiano le ha dado nuevamente al presidente Juan Manuel Santos, y ratificarle, como él lo sabe, todo el compromiso de paz del gobierno revolucionario de Venezuela y de todo el pueblo bolivariano de Venezuela con Colombia. Soñamos de verdad el sueño de nuestro comandante Chávez. Soñamos con el día de la paz estable, perpetua de nuestra hermana Colombia, y en paz acelerar todos los procesos de unión con nuestro hermano pueblo de Colombia. De unión, sí, decimos unión en Bolívar, unión con Bolívar, unión por Bolívar, con Colombia. Felicitaciones, presidente Juan Manuel Santos. Bueno, hemos estado trabajando, hay un conjunto de elementos, revisamos toda la gran misión. Esto es una misión muy dinámica, que tiene su propia metodología. Y bueno, aquí tenemos el libraco, ahí cayó, palabra cierta, está lloviendo en Caracas con rayos y centellas, ¿no? Esta es la hora de la lluvia, 6 de la tarde. Y bueno, a pesar de que las lluvias llegaron un poco tarde, llegaron tarde, está ayudando la lluvia que está cayendo en importantes territorios de nuestro país. Todavía en el sur le tenemos problemas, aunque los estamos atendiendo. En el Guárico hay problemas, lo vamos a atender. Mañana voy a anunciar un plan especial contra la sequía, de inversiones, producción de alimentos, apoyo a la población. Pero hoy estamos trabajando precisamente, queridos compatriotas, estamos trabajando todos los temas que tienen que ver con la aceleración de las misiones y grandes misiones. Particularmente la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Como les estaba diciendo, en estos meses de trabajo que apenas tiene la gran misión, compañero presidente de la gran misión, compañero Quevedo, general Quevedo, tiene 77 días hoy al frente de la gran misión. Hemos logrado consolidar 63 corredores en distintos niveles, en todo el país, 63 corredores. Como ustedes saben, cada corredor tiene su sala mayor, que es la instancia de coordinación del corredor. Y además tiene las salas por sectores, las salas de barrio. Así tenemos 63 corredores activados. Habitantes beneficiados hasta ahora en estos corredores, 4.606.162 en los censos que se han hecho por todos los corredores. Así como hay 63 salas mayores, hay 1.215 salas por sectores. 1.215, quiere decir que va generando una estructura organizativa de consolidación social, política, de las comunidades populares en todo el país. Hay proyectos, se han levantado 273 proyectos hasta ahora, y estoy dando estos números, son muy importantes. 273 proyectos con una inversión de 4.258 millones de bolívares. ¿De dónde viene esta inversión? Viene precisamente de la correcta administración de los recursos que vienen del petróleo venezolano, que ahora es venezolano verdaderamente, de los recursos que se captan por impuestos en el país, de los excedentes de ingresos petroleros, de impuestos, de la riqueza nacional, que ahora se invierte en salud, educación, alimentación. Por eso me da realmente preocupación que siga la cantaleta de la derecha, que no hace nada por este país, cuando hemos propuesto el debate para un nuevo sistema de precios de los hidrocarburos internos de la gasolina y ellos digan, el problema no es aumentarla, dice la derecha, el problema es en qué se va a invertir. Yo le puedo decir que todos los recursos de esta patria se invierten en el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda del pueblo de Venezuela. Palabra cierta, pues. Si algún momento en la historia los recursos de la patria se invirtieron en el pueblo, ha sido con la Revolución Bolivariana. Y ahí están los números, pues. Ahí están los números. Más de 600 mil millones de dólares en los últimos 10 años se han invertido. ¿En qué? En Gran Misión Vivienda Venezuela, vivienda del pueblo, en la educación pública y gratuita, en el nivel inicial, primaria, secundaria, universitaria, en la misión Sucre, José Félix Riva, en la misión Robinson 1, en la misión Robinson 1, 2, perdón, en la misión Alimentación, Mercal, Abastos Bicentenario, Pedeval, Pedevalito, en infraestructura, grandes obras, y ahora en la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Toda la riqueza que se capta en el país, incluyendo los ingresos que pudieran venir de otras fuentes, todos, absolutamente todos, están invertidos al desarrollo social, espiritual, material, humano de nuestra patria. Así de sencillo. Como nunca antes, jamás. Hoy se invierte un promedio del 64% de la riqueza nacional en el desarrollo social del país. 64, es un récord en América Latina. Y creo que en el mundo. ¿Cuánto se invertía en la década del 70, 80 y 90? Búsquenlo. No pasaba del 30% de la riqueza global del país. No pasaba del 30%. Esto es un debate central entre el modelo socialista que distribuye e invierte la riqueza del país en el desarrollo social, de la educación, la salud, la vida de un pueblo, y el modelo capitalista que se chupaba toda la riqueza del país y solamente la invertía en reproducir la ganancia de los pequeños grupos, de las cúpulas empresariales, de Fede Cámara y las cúpulas de la burguesía parasitaria que dominaban y saqueaban este país. Es sencillo, allí está. Primero están los números, pero más que los números está la realidad de un pueblo, además que tiene derecho, entre otras cosas, agosto, con lluvia o sin lluvia, a la recreación, a las vacaciones, no solo en el país, son miles de los venezolanos que van para el exterior. Puedo decirlo, como nunca antes, miles han pretendido una guerrita para quitarnos los vuelos al exterior, como parte de la guerra económica. Yo les he hablado muy claro a las empresas estas de servicio aéreo internacional. Empresa que se vaya de Venezuela o chantajea a Venezuela, empresa que no vuelve, caballero. Y la sustituiremos más adelante. Es más rápido de lo que ustedes creen, se los digo otra vez. Pero cuando veo los números, la cantidad de gente que está saliendo de vacaciones al exterior, rompe récord, es increíble. Y la cantidad de hogares que están preparando vacaciones, eso no se veía en Venezuela. La socialización del derecho a la recreación y a las vacaciones es algo nuevo en la Venezuela del siglo XXI. No se veía. Es un derecho conquistado por la Revolución Bolivariana. Es un derecho chavista. Recrearse, vacacionar, compartir con la familia, conocer con Cheverito toda Venezuela. Cheverito lo lleva a conocer toda Venezuela. Entonces, cuando preguntan en qué se va a invertir toda la riqueza nacional, se seguirá invirtiendo en el desarrollo nacional, en el desarrollo social, en el desarrollo del pueblo. Ahí están los números. 64% de la riqueza nacional que ingresa en dólares, en bolívares, se invierte en el desarrollo social. Récord mundial. Ah, no lo van a decir los medios, por eso hay que convocar una cadenita para poder decir las grandes verdades. Ahí cae otro rayo. Grandes verdades, dije, de la Revolución Bolivariana. Antes, 30% si acaso, migajas se le daba al pueblo. Así que en ese esquema, el debate este que se ha abierto, Yo lo puedo decir hoy aquí. No es una necesidad por recursos. En todo caso, es corregir un problema que todos los venezolanos sabemos que tenemos, que es que estamos regalando la gasolina. Estamos pagando, más que regalando, pagando para que se consuma hidrocarburos. Y eso es un elemento que hay que corregir este año, el próximo, el otro, algún día hay que corregirlo. Y corregirlo sin perturbaciones sociales ni políticas, con un consenso nacional. Y corregirlo y los recursos que por ahí ingresen vayan, como lo he planteado, a un fondo para financiar las misiones y grandes misiones. Sencillo, para financiar la construcción de viviendas Venezuela, para financiar Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para financiar Barrio Adentro y nuestros modernos CDI, para financiar la educación pública, las canaimitas de nuestros muchachos, para financiar el desarrollo social, así de sencillo, para financiar la construcción de infraestructura, autopistas, carreteras. Es un debate muy sencillo. Claro, si tuviéramos del lado de la oposición y la derecha dirigentes sensatos, serios, responsables con el país, seguramente podríamos esperar propuestas sensatas. Pero no los tenemos, lamentablemente. Así que tenemos que ir remando duro, remando duro, remando duro hacia adelante, hacia los objetivos de la patria. Pero no hay apuro sobre ese tema. Le digo a aquellos venezolanos que pudieran estar preocupados, no hay apuro. Yo no tengo ningún apuro como jefe de Estado con ese tema. Es un debate, convocado un debate, sin apuro, para madurar una posición nacional, sencillo como tal. Si maduramos bien una posición nacional dentro de un mes, será dentro de un mes. Si la maduramos dentro de un año, será dentro de un año. Si la maduramos dentro de 10 años, será dentro de 10 años. No hay apuro. La patria tiene los recursos para seguir su desarrollo. Ah, ¿tenemos que corregir ese tema? Claro que sí. Diría yo, ojalá podamos corregirlo más temprano que tarde. Ojalá. De resto, no hay apuro. Así que dejen de estar frotándose las manos ustedes, sectores de la derecha oposicionista antipatria, con este tema que lo quieren convertir en un tema de la politiquería barata, cuando son temas de Estado, que hay que pensarlos con visión de Estado, con visión de patria. De verdad, a veces da tristeza ver a algunos de estos opinadores hacerlo con irresponsabilidad, sin ningún tipo de amor patria. Pero bueno, eso es lo que hay, como dicen por ahí. Eso es lo que hay. Y con eso hay que seguir marchando. Mientras tanto, nosotros a trabajar, a producir, a crecer. Y los recursos de la patria, los recursos públicos, a invertirlos en el desarrollo del país. Estaba diciendo, para los periodistas que están ahorita en las salas de prensa tomando nota desesperados por informar al pueblo de todas estas grandes y buenas verdades, gracias a los periodistas de todos los periódicos y de todos los medios de comunicación. Hemos invertido hasta ahora, en estos meses, 4.258 millones de dólares, de bolívares, perdón, en 63 corredores para beneficiar a 4.606.000 compatriotas con 273 proyectos. Por ejemplo, 112 proyectos de mitigación de riesgo, 28 proyectos de infraestructura, 68 espacios públicos, entre ellos espacios de paz, 28 equipamiento comunal, 20 proyectos para rehabilitar viviendas, 13 proyectos de desarrollo socioproductivo, entre otros. He aprobado un conjunto de recursos. Estamos beneficiando, la meta era 1 millón de familias, dijimos, este año. Ya hemos llegado a 1.091.800 familias, hogares que tienen que ser hogares de la patria, familias de la patria. Todos estos están proyectos en los 20 estados del país más el Distrito Capital. Y aquí se me ha propuesto un conjunto de decisiones muy importantes, que las voy a anunciar después de revisar todos los logros y todo el plan que nos ha expuesto el compañero general Quevedo. En primer lugar, he aprobado el método central de abordaje del plan de la patria comunal para Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que consta de 5 aspectos. El primero de ellos, el fortalecimiento de las políticas comunitarias y la organización de las comunidades, que tiene un conjunto de elementos que hay que explicarlos. Para el fortalecimiento organizativo de las comunidades, la capacidad autogestionaria, la planificación popular, la cultura y la identidad popular nacional, la propiedad de la tierra, la regularización de la propiedad de la tierra en todas las comunidades del país, el desarrollo ambiental. El segundo componente de estas 5 dimensiones, de esta estrella de 5 puntas que llamamos, es el social, la llegada de las misiones, grandes misiones, a todos los corredores, ¿verdad? Sistema de salud, las políticas de prevención, patria segura, etcétera, etcétera. En tercer lugar, los proyectos físicos, ¿no? Para la reconstrucción de la infraestructura, los espacios públicos, las viviendas, los equipamientos comunales, la mitigación de riesgo. En cuarto lugar, todo el tema de la seguridad y la defensa integral de la comunidad. Y en quinto lugar, el desarrollo de la economía productiva. Son 5 elementos que ha aprobado ya estas 5 dimensiones, y esto tiene impacto directo en la organización de las salas de coordinación mayor y en las salas sectoriales. Igualmente, he aprobado, por propuesta del gobierno de calle, ha llegado, está cayendo la lluvia, la ampliación del alcance de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, a todos los sectores rurales, indígenas y aislados de los centros urbanos del país, con proyectos especiales. Quizás algunos de estos sectores no tienen el número de familias para hacer un corredor, pero un corredor oficial, pero puede ser un territorio especial, ¿verdad? Así que he dado las instrucciones para, de manera inmediata, activar la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en todas las zonas rurales, indígenas y aisladas de los centros urbanos del país. En tercer lugar, otra decisión, he aprobado inversiones nuevas para lo que resta de año, quiero decir, lo que resta de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, por el orden de 7.300 millones de bolívares nuevos, casi el doble de lo que hemos invertido en lo que va de año, para los 63 corredores que están en pleno desarrollo, más 10 corredores nuevos que se han sumado en algunos estados como Yaracuy, Zulia, Monagas, Anzoátegui, Distrito Capital, entre otros que me acuerdo en este momento. 7.300 millones de bolívares, recursos que tiene la patria, gracias a Dios, a la Virgen, gracias a la buena administración de los recursos que produce nuestro petróleo, nuestra economía, y que se captan a través del impuesto nacional. Así que nuevos recursos que vienen a dinamizar el desarrollo de la gran misión, a multiplicarla como Cristo multiplicó los panes, ¿recuerdan? Y los peces. Igualmente he aprobado recursos, 154 millones de bolívares extras, además, para el sistema de acompañamiento técnico de la gran misión. Esto es una preocupación. Hemos creado la Gerencia Técnica de Acompañamiento Integral. Y además, bueno, hemos integrado con más fuerza lo que es la misión Saber y Trabajo, que dirige la alta comisionada Isis Ochoa, junto al compañero Quevedo, este grupo de arquitectos que nos trajeron la idea, ya la vamos a ver, de la arquitectura colaborativa, que llaman, participativa y protagónica, y la acupuntura urbana, que son elementos nuevos que integramos a la gran misión. Todos los días la misión va descubriendo posibilidades, oportunidades. Todos los días va haciendo su camino al andar. La gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. 154 millones de bolívares para activar la gerencia técnica de acompañamiento integral y que ya lleguen los ingenieros, ¿verdad? Los arquitectos, los profesionales de la patria venezolana y la patria grande, la patria humana, porque ahí están incorporados colombianos, españoles, mexicanos, hay un belga de Bélgica, etcétera. Aprobado estos recursos. Igualmente, estoy haciendo un resumen de una jornada que ha durado 4 horas de trabajo. Igualmente he aprobado un plan especial de atención a la Gran Caracas. ¿Por qué? Porque resulta que las comunidades populares, los barrios populares, se concentraron fundamentalmente en Caracas. El 25% de las comunidades populares de los barrios del país están en Caracas. Tienen una razón de ser. Cuando vino el tsunami del capitalismo rentista petrolero, está cayendo un palo de agua sabroso, pues. Recio, como dicen. Ahí está, miren, escúchenlo. Agua, agua, agua bendita para nuestra patria. Agua bendita para nuestros campos, nuestras montañas, nuestros ríos. Agua bendita. Y cuando el agua cae, nos acordamos del gigante, el gigante. Aquí va. Este es el rostro del Chávez que yo conocí en las calles. Hugo Chávez. Siempre está presente en todo y sobre todo cuando llueve. Nos acordamos de él. Él llega con la lluvia. Bueno, como eso es así, se me ha presentado un plan especial para acelerar obras en 10 corredores que ya están activos de Caracas, compatriotas de Caracas, para instalar capacidad autogestionaria en 80 salas técnicas de barrio, ejecutar obras de impacto inmediato, 690 obras llamadas menores, pero de impacto inmediato en estas 10 corredores, los cuales serán ejecutados por el Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. No sé si ustedes quieren hacer un comentario. Para esto me han solicitado 587 millones de bolívares, lo cual he aprobado para la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en 10 corredores muy grandes de la ciudad de Caracas. Jorge Rodríguez, alcalde. Sí, presidente, usted recuerda que el 2 de noviembre del año 2013 usted dio inicio a la reactivación de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, le dio rango de gran misión y arrancamos con los 3 primeros corredores. Pendiente con esta lluvia, muchas veces se va la luz. Se va a avisar que se va la luz. Actuación en las viviendas, sobre todo lo que tiene que ver con viviendas que necesitan refacciones o sustitución de ranchos por viviendas nuevas. En esa experiencia entonces, los recursos van a permitir abordar este tipo de obras en la gran mayoría de los 129 sectores de barrio en Caracas. Excelente. Igualmente, bueno, hemos asignado nuevos recursos y estamos acelerando la instalación de los equipos de comunicaciones que la empresa de comunicación Encofam de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ya tiene lista para instalarlo en las 63 salas mayores que hay en el país. Y hay que conseguir recursos para las otras 10 que estamos adicionando en este nuevo plan, para comunicarnos vía radio. Y así todas las salas mayores y después van a quedar comunicadas todos esos corredores nacionalmente por este sistema de radio que va a servir para la seguridad ciudadana y va a servir para la seguridad del plan de defensa nacional de las milicias y el plan de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, plan de defensa para hacer nuestra patria una patria inexpugnable, segura, independiente. para esto he aprobado 129.324.000 bolívares para terminar la instalación de todos los equipos de radio y comunicación de las 63 salas mayores. Igualmente he aprobado recursos para incorporar compatriotas de los corredores, 4.615 misioneros y misioneras. Vamos a seleccionarlos bien. Son misioneros y misioneras de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, especializados en conducir, asesorar y apoyar las dinámicas para la reconstrucción y construcción de nuestras comunidades populares, para la organización de las salas mayores, de las salas técnicas, para atender problemas, resolver problemas. 4.615. Ya aprobados los recursos para que se acelere su contratación, su formación y su activación. Igualmente he aprobado recursos para todo el sistema logístico integral. Me lo pueden poner ahí, página 18 creo que es. El sistema logístico de equipamiento por corredor, una página antes, es el sistema logístico de equipamiento por corredor. Y ahí estamos haciendo una gran alianza con China. Y también algunos equipos los estamos trayendo de Alemania. Quiere decir que en cada corredor, compatriotas de los corredores, atención, oído, vamos a instalar un tráiler central con todas las condiciones de comunicación y de funcionamiento, para que la sala mayor tenga un centro de encuentro, de reuniones y de trabajo. Pero además los vamos a dotar de un conjunto de equipos. Por ejemplo, es importante, si quieres lo muestras allí, yo lo voy leyendo, un camión plataforma 4x4, dos camiones, camiones de volteo 8 metros, de 8 metros cúbicos, camión cisterna de 10 toneladas, camionetas 4x4, mini cargador, montacarga, torres de iluminación, trompos de 0.30 milímetros, metros cúbicos, perdón, 30 trompos. Estamos pensando en todos los corredores, compatriotas. Hidrojet, por lo menos 3 máquinas hidrojet, 30 revocadoras para frizar, carretones de 50 litros, 30 por lo menos, carretillas pequeñas, 60, retroexcavadoras, cargador de 3.5 yardas, entre otros. Son equipos que vienen a empoderar a la comunidad, para que la comunidad tenga la libertad, la independencia de hacer sus obras de acuerdo al plan de obras de cada comunidad, de cada corredor, de cada sala mayor y de cada sala técnica, de cada sala de barrio. Ya esta inversión está aprobada en dólares, en yuanes chinos y en bolívares. Afortunadamente Venezuela tiene las relaciones en el mundo para poder combinar inversiones en dólares, en yuanes chinos, y además tenemos los recursos para hacer estas inversiones en bolívares. Nuestra patria tiene un poder económico que jamás tuvo para invertir en su desarrollo social, para invertir en el derecho a la vida que tenemos. Así que he aprobado todo el sistema logístico, ya le tocará al ministro camarada Ricardo, al vicepresidente del área social y especialmente al presidente de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y a todo el equipo, a los gobernadores, explicar todo esto. Lo más importante, aquí está la ministra de Comunicación, aquí está nuestro vicepresidente de Propaganda y Agitación, Ernesto. Lo más importante es que los sistemas de información, comunicación, propaganda acompañen este esfuerzo para que nuestro pueblo esté bien informado. Un pueblo informado de los proyectos revolucionarios y de las misiones es un pueblo que convierte las misiones en milagros, hace el milagro para las cuales están creadas las misiones. Y el gran milagro nuestro es la construcción de la paz, del socialismo, de la igualdad, de la felicidad social. Cuando alguien se pregunte, ¿qué estamos construyendo nosotros? Estamos construyendo la felicidad social de un pueblo, y solo es posible a través del socialismo, que es el sistema igualitario, inspirado en Cristo Redentor, inspirado en nuestro Bolívar, inspirado en nuestra historia y demostrado que es superior, infinitamente superior en lo humano al capitalismo en todas sus formas de expresión. Tenemos un pase por allí. Ya voy a terminar. Aprobada todo el sistema de logística. Aquí hay varios recursos, ¿no?, de máquinas, revocadoras de mortero, repuestos, herramientas, brigadas de autoconstrucción, etc. Igualmente he decidido, en este punto de cuenta, propuesto por el compañero Quevedo, la creación de la corporación Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Quiere decir que nuestra gran misión va a tener una corporación, va a tener un brazo ejecutor. ¿Para qué? Para construir obras, para aliarse con empresas públicas y privadas, para traer a Venezuela equipos, materiales que haya que traer del exterior, para instalar en Venezuela capacidad productiva con privados y públicos, pero además para hacer una red, hermosa red de ferreteros populares. Yo quisiera que el compañero general Quevedo me hablara de esta idea de la corporación, nos comentara frente a todo el país que nos está escuchando hoy jueves histórico del 7 de agosto, 195 años de la batalla de Boyacá, en medio de este aguacero que está cayendo en Caracas y en otros lugares del país, nos comentara la importancia de la creación de la corporación para la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Sí, buenas tardes, mi comandante en jefe y a todo el país. La corporación Barrio Nuevo, Barrio Tricolor pasa a ser el gran soporte logístico que permite a la gran misión disponer, así como la gran misión Vivienda Venezuela, el sistema de abastecimiento que tiene de Construpatria. Entonces nosotros estamos proponiendo lo que es la corporación como el brazo fuerte que va a permitir a las salas mayores de los corredores y a las salas del barrio disponer de todo el flujo logístico de una manera constante. Así estamos incorporando no solo a las empresas de producción social, a las empresas pues públicas, sino que estamos sumando el esfuerzo de las empresas privadas a través de alianzas, unas alianzas que nos van a permitir este flujo logístico directo. Pero además de eso, mi comandante en jefe, también a través de la corporación nos va a permitir llegar a las ferreterías populares, es decir, ferreterías que vamos a ir directo hasta el barrio, para permitirle allí al barrio, a todas las comunidades, pues, que puedan acceder a precios absolutamente solidarios de todos los que son los artículos, los materiales, los insumos que ellos necesitan para la construcción. Es decir, un gran brazo, un gran soporte logístico que nos permite a la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, tener el soporte propio que nos consolide en el barrio. Así es, y vamos a convocar, así como hicimos la gran feria de las dos grandes misiones, y convocamos a todos los empresarios nacionales e internacionales, logramos grandes acuerdos para avanzar en Vivienda Venezuela, la gran misión Vivienda Venezuela. Estamos llegando a la vivienda número 600.000. ¿Y dónde está la vivienda 600.000? Adivinen ustedes, cosas de la vida. En Sabaneta, estado Barinas. Cuando se contabilizó la vivienda 600.000, el hito 600.000, Sabaneta, estado Barinas. ¿Qué tal? ¿Ah? Regalo, pues, al pueblo de nuestro comandante Hugo Chávez. Ahora, así como hicimos la Feria Nacional, hay que hacer ferias por corredor. En el corredor convocar todos los ferreteros, todos los que producen bloques, todos los que producen cualquier material necesario, por corredor, uno por uno, convocarlo. Y tener, además, tener las posibilidades de inversión. Aquí se puede montar una bloquera, ¿eh? Aquí se puede montar una, digamos, una carpintería de aluminio, una herrería, etcétera. Aquí podemos ayudar a estos ferreteros que tienen años aquí en la calle tal, del barrio tal, los podemos ayudar con una platica rápidamente para que amplíen sus funciones, para que arreglen el almacén porque está, lo tienen roto, para que compren un camión y puedan buscar materiales, para que lleguen más materiales, apoyar a los ferreteros, a todos apoyarlos. Yo los convoco. Vamos a hacer eso, pues, que hemos conversado hoy. Vamos a convocar en los 73 corredores a toda la economía vinculada a la construcción y a toda esta tarea de la gran misión. Eso nos va a dar realmente resultados asombrosos. Ustedes van a ver de articulación de toda esta misión con el desarrollo económico local, concreto, que es el que más nos interesa vinculado a la gran misión. Igualmente, aquí acabo de aprobar la suscripción de alianzas con empresas públicas y privadas vinculadas a todo este tremendo mundo de la construcción, frisos, monocapas, pinturas, techos, empresas de techos nacionales e internacionales. Coordinen bien porque hay un conjunto de países de Petrocaribe que producen techos de gran calidad y quieren darnos su producción de calidad en el esquema de cooperación Petrocaribe, que vamos a fortalecer y hay que fortalecerlos cada vez más como zona económica, como se aprobó ahora en Mercosur, Mercosur, Petrocaribe, ALBA. 24 países de nuestro continente construyendo una nueva zona económica. Bueno, igualmente, bueno, hemos aprobado un conjunto de decisiones para lo que tiene que ver la articulación de la gran misión Barrio Nuevo Articulado. Por último, con este punto de cuenta que tiene unas 20 decisiones, solamente estoy haciendo síntesis comunicacional. Bueno, he ratificado acá por escrito la orden de articular a un nuevo nivel la Guardia del Pueblo en todos los corredores de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Así como lo conversé y le instruí al Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, al Comandante Estratégico Operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Almirante en Jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, vamos a dar nuevos pasos para acrecentar el desarrollo de la Guardia del Pueblo y la articulación de la Guardia del Pueblo con los corredores a nivel nacional. Aprobado, entonces. Aquí está el punto de cuenta. Te lo entrego al Ministro de Vivienda. Vamos entonces, queridos compatriotas, a acelerar con todas estas decisiones el desarrollo, y en los próximos días vamos personalmente. Quiero felicitar al General Quevedo, que en 77 días ha recorrido los 63 corredores a nivel nacional en un esfuerzo sobrehumano. Lo felicito a usted, General de la Patria, y felicito a todo su equipo. Y así, con esa moral, vamos a meternos a trabajar, a conformar equipo, a articular. Fíjate lo que descubrimos en estos días, pues. Apareció ISIS con sus espacios de paz y ya ISIS está incorporada de frente en este equipo con los arquitectos colaborativos y con la acupuntura urbana, un nuevo tipo de acupuntura. Bueno, vamos entonces a hacer un pase en el marco de esta jornada de trabajo, porque tenemos la buena y feliz noticia de la inauguración de una base de misión socialista, de las 1.500 bases de misiones socialistas que estamos instalando en todo el país. Las bases de misiones socialistas las estamos colocando como una unidad integral de trabajo para llevar la salud, la educación, la cultura, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para llevar todas las misiones y grandes misiones a estas 1.500 comunidades donde está la pobreza extrema del país, la miseria, para provocar el milagro en nuestro Señor Jesucristo de superar ya definitivamente la miseria que queda en ese 6% del territorio poblacional del país. Es muy importante. La miseria en nuestro país hace 15, 20 años rondaba el 30%. La miseria. ¿Y qué clase de miseria había? Los miserables, los pobres de entonces no tenían derecho a estudiar, sus hijos. No tenían barrio adentro jamás, ni derecho a pensar algún día tener una vivienda, un apartamentico decente, jamás. No tenían derecho a alimentarse, nunca. Estamos frente a una pobreza extrema diferente cualitativamente a la de hace 15, 20 años. Pero además del 30%, la revolución la lleva por un 6% ya. ¿Gracias a quién? A nuestro comandante infinito, Hugo Chávez, y la obra que nosotros continuamos. Y la pobreza general llegó a rondar, de acuerdo a los ministros del último gobierno de la Cuarta República, que casi todos son miembros de la MUT. Todos. De acuerdo a esos ministros, por allá a finales de los 90, la pobreza estaba en 70%. La revolución la lleva por 19% en un gran esfuerzo de justicia, de igualdad, de inversión pública. Inversión. ¿Qué se hace con la riqueza petrolera en la patria? Primero se capta, antes la regalaban. ¿Y qué se hace con la riqueza petrolera captada? Invertirla en el desarrollo social, en la felicidad. Y da gran felicidad ver los resultados que vamos a ver. Vamos hasta el Zulia entonces. Allá está el ministro García Plaza, ministro para la alimentación, el gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas, los responsables, una vocera del Consejo Comunal, José Leonardo Chirinos, Amarilis Oroño. Allá están calle La Guajira, sector El Valle Encantado, parroquia Santa Rita, municipio Santa Rita, base de Misiones Socialistas. Vamos a mostrar la belleza de la base de Misiones. Vamos a mostrar las funciones que va a cumplir del Zulia para Venezuela. Adelante. Buenas noches, presidente. Buenas noches, pueblo venezolano. Aquí está el pueblo. Y por eso que usted decía, este es el camino, presidente. No tenemos la menor duda. Agradecido por este esfuerzo. Gracias al vicepresidente, también el área social. Nosotros hemos prácticamente materializado este fin de semana 23 bases de Misiones. Esta es una. Nosotros aquí vamos a atender a 264 familias, que significan 1.069 personas, que aquí está una representación de ellas, alegre, esperando por el pase, porque están sumamente emocionados. Este es un elemento muy coordinador, verdaderamente coordinador, porque aquí convergen todas las misiones. Nosotros hemos tenido aquí con los equipos de trabajo un día bastante intenso. Aquí se ha hecho ya prácticamente donaciones de material deportivo, juegos tradicionales, se ha dado charlas. Vamos a pasar por acá para que usted vea el funcionamiento de esta base de Misiones. Amarilis está como representante de esta comunidad, y nosotros vemos acá el primer módulo, el módulo educativo con los niños, la semilla de la patria, presidente. Ve, aquí están, ya empezaron con una instrucción prácticamente del trompo para que ellos comiencen a alimentar. Yo quiero significarle, presidente, que nosotros con esta 23 bases de Misiones vamos a atender a casi 50.000 personas en el estado Zulia, ya en esos sectores censales, ¿no? También para el mes de septiembre, principio de octubre, vamos a tener 214, que significan la posibilidad de atender a 505.000 zulianos, como debe ser en un gobierno socialista. Yo quiero que Amarilis me signifique, por favor, al presidente, al pueblo venezolano, lo que representa para tu comunidad la posibilidad que el gobierno bolivariano establezca unas bases de Misiones para traer el gobierno directamente al pueblo. Buenas noches, mi nombre es Amarilis Oroño, represento al Consejo Comunal José Leonardo Chirino del sector Valle Encantado. Soy vocera del Comité de Alimentación. Le doy muchas gracias, presidente, por este logro y esta lucha que nuestro legado Hugo Rafael Chávez Frías nos dejó a usted para que siguiera adelante con su proyecto. Y esto es un sueño, una realidad. Y que gracias a usted se ha cumplido todo lo que nosotros deseamos en esta comunidad. Le damos gracias al gobernador del estado Zulia, a William Pereira, a Agni Tigrera, y en una muy especial a la Guardia Nacional, que nos ha colaborado a nosotros aquí, el sargento Rúa, el sargento Río, y muchas gracias. Esta casa de alimentación que hoy va a estar aquí también en la base de Misiones para esa familia que están aquí, que están demasiado, con mucha necesidad extrema. Bueno, gracias. Gracias, mi amor. Mira, nosotros vamos a seguir, presidente. Nosotros acá, en el levantamiento de la información, vimos la necesidad de instalar una casa de alimentación. Esa casa de alimentación ya está instalada, ya fue inaugurada, ya está en funcionamiento, va a beneficiar a 150 familias. Vamos a entrar acá al sector, al módulo de salud. Yo le voy a dar el pase a mi coronel Arias Cárdenas para que nos comente el funcionamiento con la colaborante cubana de este módulo que nosotros a continuación vamos a ver. Gracias, Ever. Muchísimas gracias, presidente Maduro. Gracias por la... Bueno, primero por... Tengo que decir que está lloviendo ahora en la costa oriental del lago de Maracaibo, igual que está lloviendo en Caracas. Estamos rogando a Dios todavía que estas lluvias vayan a las presas arriba, pero van a llegar allá, tenemos esa confianza. Aquí estamos de verdad contentos porque hemos logrado concretar sueños. Lo que de muchos años eran ideas, eran pensamientos, eran maneras de llenarse de esperanza, son concreciones. Y esta concreción, que es el paso siguiente, como usted muy bien lo ha descrito, me lo decía en la última visita a Maracaibo, la importancia que tiene de verdad esta atención que estamos dando, el trabajo social que va más allá. Tenemos la primera concreción. Y de verdad que ha sido un trabajo unitario, el trabajo, por supuesto, del el responsable de esta, de este, de esta gran tarea, de la base de misiones en el Zulia, el mayor general Ever García Plaza, pero de todo el equipo que ha venido sumándose del gobierno nacional, de todas las misiones, del alcalde bolivariano de la Rita, de nuestros equipos, nuestros delegados, el poder popular y un elemento esencial que son los médicos cubanos, los cooperantes cubanos. Aquí está este esfuerzo. Yo le decía al mayor Ever Chávez, al mayor general Ever García Plaza, que vamos a tener, Dios mediante, esta misma semana a las 23, y vamos para 214. Yo creo que es bueno, Ever, oír a la enfermera que tiene la experiencia de lo que ha hecho aquí y de lo que vamos a hacer desde esta base de misión. Bueno, esto ha sido un logro aquí, alcanzado en extrema pobreza. Aquí podemos ver que está hecho realidad el sueño de nuestro comandante, nuestro comandante en jefe supremo, Rafael Hugo Chávez, materializado por Nicolás Maduro, por todas las organizaciones, sectores y la comunidad. Y el mayor logro es este, que tenemos aquí con esta paciente discapacitada, que nuestra revolución bolivariana le ha ofrecido una silla de rueda para que ella pueda ser trasladada dentro de su vivienda, en toda parte de nuestra comunidad, y pueda dirigirse al ambulatorio y todo lo que ella desee realizar. Y la Brigada Médica Cubana está aquí al alcance de todo y estamos con la mayor disposición para ayudar al pueblo venezolano a salir de la extrema pobreza. Gracias, muchísimas gracias. Presidente, el pase es suyo. Aquí estamos ya en el consultorio y esto ha avanzado como Dios manda, según sus instrucciones. Bueno, muy bien, muy emocionante y motivador. Esto que estamos viendo allí, vamos a seguir viendo. Esto era la estructura cuando estaba en proceso de construcción. Bases de misiones socialistas. Son 1.500 puntos, pudiera llamarse, esto es una acupuntura social. Porque estamos yendo al punto donde está la miseria acumulada. 1.500 comunidades. ¿Para qué? Para con las bases de misiones instalar allí médicos para la salud de calidad y gratuita con sus medicinas. ¿Para instalar qué? Los maestros y profesores. ¿Para qué? Para la educación inicial, primaria, secundaria y con la misión Sucre Universitaria. Para instalar Mercal, casa por casa y Mercal y Mercalito, alimentación, salud, educación, alimentación. ¿Para qué? Para que llegue la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y lo cambie todo y sustituya ranchos por viviendas dignas, viviendas bolivarianas, viviendas como le enseñó Chávez a construir. Son los componentes de la lucha contra la miseria y la pobreza, el acceso a la salud pública, a la educación, a la cultura, a la alimentación, a la vivienda. Son los elementos clave que caracterizan si una familia, un núcleo familiar está en pobreza extrema o no está. Millones de venezolanos, la revolución bolivariana los ha sacado de la miseria, millones de venezolanos. Y evitó que otros millones llegaran a la miseria. Les digo más, la clase media llamada tal, los sectores medios, clase media venezolana, a la llegada del comandante Chávez en 1999, estaba desapareciendo. Era el 8% de la población, 8. Hoy supera el 50% de la población, y eso lo sacamos por los cánones de vida, el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la recreación, a la alimentación, al trabajo estable, a la remuneración, supera el 50%. Porque la clase media estaba siendo lanzada por el capitalismo de estos sectores que hoy están unidos en la MUP. Bueno, realmente es una exageración decir que están unidos, que están agrupados y que están en la derecha. Estaba llevándolo 8%. Si no llega la revolución bolivariana, la clase media venezolana desaparece ya definitivamente. Ahora, la mayoría de los sectores de nuestro país se pueden, si le aplicamos estos cánones, estos indicadores, se pueden colocar más del 50% en lo que es la clase media. Un poco más, diría Héctor Rodríguez, que ha reflexionado mucho sobre estos temas. Así que lo felicito, gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas. Felicito al Zulia, porque sé que están llegando las lluvias un poco atrasadas, pero están llegando. Le pedimos a Dios, nuestro Señor, que nos lleve el agua, que traiga el agua a través de estas lluvias ya al Zulia, a los lugares que han padecido el calor y la sequía del calor y las necesidades. Así que ahí estamos en Santa Rita, en el sector Valle Encantado de la parroquia Santa Rita. Esta base de misiones socialistas, como ustedes vieron, tiene un módulo de educación, estaba lleno de muchachos y de niños. Tiene el módulo de salud y además va a ofrecer servicios, esta específicamente, de acuerdo al diagnóstico que se ha hecho, del Mercal Comunal. ¿No? Algo muy importante. El Consejo Comunal de esta comunidad se ha colocado el nombre de ese gran patriota afro-venezolano, José Leonardo Chirino. Muchas gracias, querido compañero. Un saludo al Zulia, si me lo pueden poner ahí en la pantalla. Un saludo al Zulia, a Santa Rita, y que continúe la construcción de las bases de misiones socialistas. Lo felicito, ministro García Plaza, gobernador Arias Cárdenas. Agradezco mucho las bendiciones y el amor que me ha transmitido Amarilis Oroño y a toda la comunidad. Bueno, de pie, trabajando con mucha fuerza. Que viva nuestro pueblo en batalla social. Vamos entonces a otro pase. Ya siendo las 6:54 minutos de esta noche, aniversario 195 años de la batalla de Boyacá. Y cada año que pasa lo que hace es engrandecerse la figura del libertador Simón Bolívar y todo lo que Bolívar representó, representa y nos dejó el legado. Bolívar, el gigante de América. Verdaderamente que hay que darle gracias a la vida y a Dios por haber enviado a esta tierra venezolana a hombres y mujeres como la generación de libertadores hace 200 años, a gente de extraordinarias virtudes humanas, políticas, geniales verdaderamente, pero que combinaban varios atributos, no solamente la inteligencia, las virtudes morales, espirituales, los sentimientos, sino la valentía y la capacidad, el arrojo. Hay que, como se dice, hay que verle la cara a lo que es recorrer todo este territorio, enfrentar derrotas. ¿Cuántas derrotas enfrentó el Libertador? La Primera República. Luego se fue a Cartagena y vino con un ejército de neogranadinos y venezolanos, Segunda República, derrota nuevamente. Y luego se vino en medio de la gran división y enfrentamiento de los líderes de entonces, del Ejército Libertador de Oriente y de otros lugares de nuestra patria. Y bueno, se puso al frente del Ejército Libertador y no se quedó, como es la visión mezquina de aquellos que dicen que hay que destruir Petrocaribe, que hay que destruir Mercosur, UNASUR. Son los mismos herederos de los que le decían a Bolívar: ¿qué vas a hacer tú para Boyacá, Bolívar? ¿Qué vas a hacer tú para Perú? ¿Qué vas a hacer tú para Ecuador, Bolívar? ¿Qué es eso de Congreso de Panamá, Bolívar? le decían los mismos mezquinos que terminaron traicionando la patria, terminaron convirtiéndose en oligarquía, porque su visión era la visión de sus intereses, era una visión corta de sus intereses materiales, económicos. Son los mismos que nos dicen que hay que destruir Petrocaribe, que hay que destruir Mercosur, Unasur, CELAT, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de alianza con China, de Rusia, India? No, nosotros tenemos que ser colonia de los gringos, de rodillas, y que nos ordenen. Eso es lo que dicen estos grupos. Más nunca jamás, nuestra patria estará de rodillas ante ningún imperio, llámese como se llame. Nuestra patria retomó el proyecto original de Bolívar, y aquí estamos de pie, firmes, en el camino. Si hay un camino, es el camino de Bolívar, de Chávez, de la revolución, para afirmar nuestra independencia y seguir construyendo patria. Hay que verle la cara a los que ir a pie. Vayan a ver la película El Libertador, de Beto Arbelo. Vayan a verla, para que ustedes vean al Bolívar gigante, épico. Muy buena película, muy oportuna de paso, para reafirmar nuestros valores. Yo le dije a los muchachos que van a las Olimpiadas de Nanjing, 59 atletas venezolanos, que antes de salir vayan a ver esa película, para que se vayan con el espíritu de Bolívar y vean de dónde venimos nosotros. Nosotros venimos de las más grandes alturas de Sudamérica. Venimos de ser los libertadores de este continente. Y hay quienes quieren que nos convirtamos en los subordinados al imperio y traicionemos este proyecto original que se ha levantado de nuevo. Bueno, fíjense ustedes, cuando las cosas son ciertas, vamos a hacer un pase aquí en Caracas. Qué cosas de la vida, ¿verdad? No, eso no es Carabobo. No, aquí me pasaron el de Caracas. Iba a decir qué cosas de la vida, porque el corredor del norte de la ciudad se llama Corredor Batalla de Boyacá. ¿Ah? Para allá íbamos hoy otra vez y nos cayó el palo de agua y estamos terminando de superar un virus gripal. Pero no, vamos a hacer el pase al estado Carabobo. Allá está el arquitecto David Barragán, en el sector Los Mangos, la Florida 3, vía Campo de Carabobo. He estado, como ustedes saben, siempre en comunicación con el gobernador Francisco Ameliás. No sé si él se encuentra ya en el set, el gobernador. Y he estado en comunicación, aquí tengo el informe que me envió de las reuniones que él desarrolló con el sector automotriz, empresarios y trabajadores. Y todas las recomendaciones y propuestas, puedo decirle, gobernador Francisco Ameliás, para fortalecer los 80.000 empleos directos e indirectos del sector automotriz, están aprobadas. Ahora vamos a ejecutarla y a coordinar. Estoy designando al compañero Saúl Ameliás como alto comisionado para la industria automotriz en la región de Carabobo. Y estoy, bueno, aprobando todos los recursos y todas las acciones que el compañero Francisco Ameliás, cumpliendo la función de un gobernador de verdad, que trabaja, pendiente del desarrollo industrial, como debe ser, compañero Ameliás. Bueno, vamos a hacer el pase entonces, porque aquí vamos a inaugurar un espacio por la paz y la vida. Qué cosa tan bonita, un espacio por la paz y la vida. Forma parte de este gran proyecto de reurbanización, reestructuración y construcción de todas las comunidades populares de nuestra patria. Allá está en el sector Los Mangos, la Florida 3, vía Campo de Carabobo. Carabobo, imagínense ustedes. Todo lo que decimos, vemos y hablamos, aparece la historia grande de la patria. Allá en el estado Carabobo. Vamos entonces para que ustedes le puedan mostrar a todo un país, siendo las 7 en punto de la noche del 7 de agosto del año 2014, le puedan mostrar la inauguración de este espacio para la paz y la vida. Adelante, David. Buenas noches, presidente. Buenas noches, Isis, y buenas noches. Y buenas noches a todos los venezolanos que nos están oyendo en este momento en esta transmisión en vivo. Para mí es un gusto representar a toda esta comunidad de Los Mangos, a todos los arquitectos y a todos los que han sido parte de este proceso de diseño y construcción participativa de este Espacio por la Paz. Para nosotros es importante un proceso metodológico cuando hacemos una intervención, puesto que... es importante este proceso de diseño y construcción participativa, puesto que es un proceso de inclusión ciudadana dentro de la metodología de diseño arquitectónico. Nosotros no consideramos ninguna intervención fuera de la participación de la gente, del beneficiario, porque es muy importante en estos procesos de inclusión que todos metan el hombro, todos metan la mano, todos se esfuercen como un proceso de construcción y de que esto se mantenga en el tiempo. Estamos muy contentos con lo que hemos podido construir en este mes, todo el equipo de trabajo, todos los actores que se han articulado, todas las misiones, todas las fundaciones y todos quienes hemos podido ser parte. Agradecemos al Movimiento por la Paz porque nos vamos tranquilos de Venezuela. Yo vuelvo a Ecuador muy contento porque este proyecto no queda aquí, el proyecto sigue, el Movimiento por la Paz y las misiones van a seguir activando este barrio. Nos vamos contentos también porque sabemos que existe una programación cultural para esta intervención urbano-arquitectónica que hemos construido con la gente y hemos pedido que la intervención se extienda de diciembre, que es la programación que hay para todos los barrios, y se vaya hasta enero, porque en enero el barrio cumple 10 años de aniversario. Le paso a la vocera del barrio Los Mangos para que cuente la historia, cómo ha sido un poco la construcción de este bulevar, de esta plaza, de este parque y de esta cubierta para todo este barrio. Buenas noches, presidente obrero. Mi nombre es Daisy Ojeda, vocera del Consejo Comunal Los Mangos, la Florida 3, ubicado específicamente en la parroquia Miguel Peña, el municipio de Valencia, Estado Carabobo. En este espacio revolucionario le doy la bienvenida y las gracias en nombre de toda la comunidad antiimperialista, revolucionaria y socialista que es Los Mangos, la Florida 3, acompañándolo a tierra, don Rodilla en tierra, comandante, a usted en este momento. En este momento estamos agradecidos porque estamos inaugurando esta obra que se ve en el espacio de la parte de atrás. Es una obra que construimos para mejorar la calidad de vida de nuestros jóvenes, niños y adolescentes de nuestra comunidad y sus adyacencias. Recalcamos que hacemos vida en la comuna Discípulo de Bolívar, la cual conformamos 18 consejos comunales y articulamos con la canalización de las dos VC del sector La Florida. En este espacio construimos para mejorar, para valorar y para enseñar, donde vamos a tener actos culturales, como lo dijo el camarada aquí, Barragán, actos culturales para la recreación, para la educación, con el acompañamiento de la misión Saber y Trabajo, que ha estado a pie de con nosotros aquí en la comunidad. En este espacio tenemos los grupos de danza, de cultura, el cineforum, las partes de manualidades, contamos con un espacio para la creación de un campo de béisbol que haría el enlace en la parte de deporte y recreación, ya que en este espacio estamos consolidando todo el espacio, recreación, deporte, educación y cultura, que es lo que nos va a ayudar al espacio y a mejorar la paz y la convivencia de la comunidad. Y también en la comunidad ratificamos las normas de convivencia para este momento, bajar el índice delictivo que se encuentra en las zonas y su adyacencia. Y le voy a pasar el pase a mi camarada brigadista Pedro Díaz, que él es el autor, constructor de esta obra en conjunto con otros brigadistas del sector. Buenas noches, señor presidente. Le habla el brigadista Pedro Rodríguez de la comunidad Los Mangos, La Florida, sector 3. Señor presidente, la comunidad y todos los compañeros brigadistas estamos muy agradecidos por la colaboración del gobierno de usted, señor presidente. Todos nosotros brigadistas somos 40, más o menos 40 personas los que trabajamos en comunidad para hacer esto posible. Señor presidente, gracias al proyecto del gobierno nacional hemos podido recuperar todos los espacios que teníamos perdidos, liberación de escombros y de basura, plantamiento de plantas. Señor presidente, remodelación del campo deportivo, presidente también de los murales, pintamos murales, sembramos matas, con la colaboración de todos. Tenemos una hermosa estructura armada que jamás pensamos que lo podíamos lograr. Lo logramos, señor presidente, con la gracia de Dios. Y señor presidente, con la fuerza de todos los colaboradores, podemos decir que esto está hecho. Lo hemos logrado. Este espacio está recuperado culturalmente, para educación, deporte y desarrollo de esta comunidad, señor presidente. Estamos muy agradecidos y le doy fe que esta comunidad le da vida al pueblo venezolano, señor presidente. Estamos agradecidos con usted, con el gobierno nacional, y le damos fe que aquí se practica la vida y la paz, señor presidente. Ratificamos en la comunidad de Los Mangos, la Florida 3, ratifica que solo en revolución existe la paz, mientras que en otros países el imperialismo está acabando y acabando con las guerras, con los seres, así como está pasando en los países de hermanos. Aquí la revolución está creando espacios de paz y convivencia. Nosotros no queremos guerra, sino pura la paz, la convivencia, la cultura, la educación, que nuestros niños, que son los futuros de la patria, sigan este camino y sigan con el legado de nuestro comandante presidente Hugo Chávez Frías. ¡Que viva Chávez! Confiamos también que el Movimiento por la Paz siga con estas iniciativas, no solo en el estado de Carabobo, sino en el resto de estados, y sigan más intervenciones llenando al país, porque es importante cómo la regeneración que viene dentro de las manos de cada uno logra procesos de empoderamiento entre toda la gente. Ha sido interesante también ver cómo los procesos de empoderamiento popular van tomando fuerza dentro de toda la gente y de todo el país. Es importante ver también cómo todos los actores han sido involucrados. Tuvimos la suerte de contar una empresa de una empresa social de herrería, por eso verán que nuestra intervención es el 80% en acero. Tuvimos la suerte de contar con el resto de misiones, fundaciones y todos los brigadistas. Y un agradecimiento a todos los guerreros y guerreras de Los Mangos que hicieron esta construcción participativa posible. Adelante, presidente. La alegría de quien va construyendo paso a paso con sus propias manos la vida. Allá está en el sector Los Mangos. A quien le di el pase es un joven arquitecto ecuatoriano de un grupo de arquitectos, un colectivo de arquitectos llamado Al Borde. Se acaban de ganar un premio internacional en Alemania, en la Bienal de Alemania, de arquitectura, y toda esta juventud se está viniendo a acompañar un proceso de renacer de la vida, y nos llena, nos embarga de emoción ver cómo se integran a las comunidades y nuestro pueblo, nuestra juventud y sobre todo los niños y niñas, ustedes los ven allí celebrando con ellos cómo se construye un espacio para la paz, para la vida, para hacer cultura, para participar la comunidad en actividades diversas, teatros, danza, pero además los espacios que se están construyendo. Acá está la compañera Isis, alta comisionada de la paz, del Movimiento por la Paz y la Vida. Los espacios por la paz que se están construyendo, este importante experimento arquitectónico, popular, protagónico, de nuevo tipo, debe servir como punto para la articulación, como hemos dicho, y plantea Sancocho en el Movimiento por la Paz y la Vida. Compañero Sancocho, un saludo allá en Maracay. Sancocho ha planteado algo extraordinario, que es la articulación de todos los espacios, para que no haya vacío en ninguno y todos los espacios sean para la cultura, la participación, la invención de lo bueno, como aquí en Caracas, para poner un ejemplo, toda esta articulación que hay desde Chacaíto, Boulevard de Sabana Grande, todos los espacios de la nueva Plaza Venezuela, Parque Los Caobos, Avenida Bolívar, ahora con los urbanismos que están allí y todas las actividades tremendas que están haciendo sus compatriotas habitantes de esos urbanismos, el Parque El Calvario, Ezequiel Zamora, bueno, la unión de tanto, la Plaza Bolívar, la Casa del Libertador, son espacios que se van liberando y entregando a la comunidad con teatros, anfiteatros, bueno, y articulando toda la actividad comunitaria, cultural, deportiva, humana. son espacios para la paz y la vida. Donde hay un espacio para la paz y la vida, retrocede el capitalismo criminal. Capitalismo criminal, porque la base de la criminalidad, de la violencia, son esos antivalores que están por allí. Antivalores de la muerte, del culto a las drogas, a las armas, del culto a lo malo, a lo perverso, a lo diabólico. Sí, es así. Nosotros tenemos que seguir construyendo. Gran felicidad sentimos. Y felicitamos a David Barragán, joven ecuatoriano. Le damos las gracias sinceras a la comunidad de los Mangos de la Florida. Igualmente a los brigadistas que participaron en la autoconstrucción dentro del método de Barrio Nuevo Barrio Tricolor, que es la autoconstrucción. Igualmente a los arquitectos Adolfo Otero, Rafael Suárez, a la arquitecta Adriana Ruiz, ¿no?, por la construcción de esta plaza, parque, bulevar. Vamos a seguir avanzando en eso. Los felicito, vamos a seguir articulando espacios de paz como acupuntura urbana y como es la acupuntura. La acupuntura toca un punto, lo libera para después la liberación de todos los puntos permita tener territorios de paz, de vida, de convivencia. Vamos a pasar ahora sí a Pinto Salina. Y después le voy a dar la palabra a Isis para que nos vuelva a refrescar todos estos conceptos que se están desarrollando y que vienen a renovar el esfuerzo que hacemos todos los días del Movimiento por la Paz y la Vida, que es un movimiento de movimientos. Es un movimiento donde caben todos. Yo invito a todos los artistas de este país, músicos, músicas, actores, actrices, artesanos, artistas plásticos, poetas, escritores, novelistas, pensadores, a todos los artistas, artistas de la calle, de teatro, de cine, de radio, a todos los invito, vengan para acá al Movimiento por la Paz y la Vida, a aportar todos los días con humildad su arte, ¿verdad? Invito a todos los deportistas de este país, desde los más famosos, de todos los deportes famosos, hasta los menos famosos, pues. A todos los deportistas los invito. Y sobre todo invito a las organizaciones sociales, movimientos sociales, al pueblo, a todos, a la comunidad, a los ciudadanos, a incorporarse al Movimiento por la Paz y la Vida, a fortalecerlo en su comunidad. Y sobre todo, a aportar desde su comunidad todo lo que puede para la paz de su comunidad, de su familia, que es la paz del país. Vamos a darle el pase ahora sí al corredor Boyacá, Batalla de Boyacá, Caracas. Allá está en Pinto Salinas Marcos Coronel, arquitecto del colectivo Pico Estudios, también lo conocimos hace 2 días acá en Miraflores. Y a José Rafael Núñez, de los Núñez, de Caracas, director de planificación urbana de la alcaldía de Caracas. Allá está Gisela Tarache, también vocera del Consejo Comunal. Pinto Salinas, desde la Plaza Las Tres Marías, vamos a mostrarle a Venezuela esta obra que ha surgido de las manos de la arquitectura participativa y solidaria aquí en Caracas. Adelante. Sí, buenas noches, presidente. Efectivamente, bueno, ya estamos en Pinto Salinas después de varios intentos, celebrando un conjunto de actividades que venimos desarrollando ya con el Movimiento por la Paz y la Vida, con la Gran Misión Saber y Trabajo, con la Gran Misión Barrio Nuevo Tricolor y con un conjunto de instituciones, de organizaciones populares, de base, instancias diversas pues de nuestra Venezuela, todos aquí conglomerados apostando pues sobre el esfuerzo de transformar a nuestros barrios. Uno de esos ejercicios que estamos llevando adelante es el de la construcción de espacios de paz a través de la metodología del diseño participativo. Hemos hemos convocado pues a unos compañeros arquitectos de colectivos nacionales y extranjeros que ponen en práctica la disciplina, el oficio de la arquitectura con enfoque social, que bueno, ya han desarrollado varias experiencias con esta metodología en otros países y que en conjunto con la comunidad se han dedicado a desarrollar proyectos identificando las potencialidades del sector, procurando generar una oferta de actividades alrededor de la cultura, de la educación, el esparcimiento, la recreación, el deporte, el ocio, para contribuir a que nuestra juventud y nuestra sociedad en general pueda desenvolverse pues integralmente, de manera sana, abandonar todas las prácticas de violencia, de desencuentro, de conflictividad. Y bueno, uno de esos ejercicios, de los 5 que hemos desarrollado de manera de piloto pues en el país, la comunidad del Chama en Mérida, la comunidad de Santa Rosa de Aguas en el estado Zulia, la comunidad de Los Mangos en el estado Carabobo, acabamos de ver a nuestros compañeros allá recibir el pase, la comunidad de 5 de Julio en Petare, y ahora mismo acá en la comunidad de Pinto Salinas, Caracas. Bueno, en base a ese enfoque, pues a esa metodología, ese criterio de abordaje de los territorios, como usted indicaba ayer y lo conversábamos, que consiste, bueno, en focalizar puntualmente intervenciones. Es la metodología, pues, de la acupuntura urbana, que supone pues abordar la transformación de los territorios a partir de prácticas que no demanden grandes inversiones de recursos, que minimicen pues los esfuerzos burocráticos, y que en ese sentido nosotros consideramos que los resultados son mucho más potentes. Este es uno de los resultados que podemos comprobar acá en Pinto Salinas, un gran espacio público donde la comunidad ahora va a tener lugar al libre desenvolvimiento y a la sana convivencia. Yo quisiera, presidente, si me lo permite, entregarle aquí la palabra a uno de los compañeros arquitectos que se ha abocado en conjunto con la comunidad a formular y ejecutar ese proyecto en 4 semanas. Le voy a entregar la palabra al compañero César Figueroa del colectivo Oficina Lúdica de Barquisimeto. Buenas noches, señor presidente. Bueno, aquí estamos nosotros, toda la comunidad y el grupo de arquitectos, de mi parte por Oficina Lúdica, especialmente también los arquitectos de España, Pacman, los que nos sentimos maravillados de haber logrado un espacio de paz, un buen espacio arquitectónico, un buen lugar de encuentro, pero lo más grande es haberlo logrado con la comunidad. Un espacio que se logró con espacios de calidad, con materiales de calidad, pero sobre todo construido de tú a tú, de manera horizontal, con esa brigada que quisiera que le diéramos un fuerte aplauso. Toda esta gente que nos acompañó día a día aquí para luchar por este espacio y que esperamos que lo disfruten, lo quieran y lo logren ocupar. Ocupar de manera sana, entendiendo de que nuestra realidad, la realidad del día a día, es una realidad que nosotros construimos y que podemos lograrla mejorar. Quiero ahora darle el pase a nuestro compañero, el vocero Joan, que nos ha acompañado todo este mes, que es en donde se ha logrado este espacio. Bueno, primero que nada, buenas noches, señor presidente. Agradecido con usted y la ministra Isidro Ochoa, que bueno, gracias a ella que estuvo aquí día a día, noche a noche, con nosotros, luchando, ayudándonos a sacar a todos los muchachos del ocio, ayudándonos a sacar a los muchachos del ocio. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, porque estos muchachos se nos están perdiendo y gracias a ellos logramos esta arquitectura. Con ayuda de los arquitectos españoles, con los arquitectos españoles, con los arquitectos de acá de Venezuela, con todo mi brigadista, bueno, me tomo el placer de complacido con usted, señor presidente, que bueno, le cumplimos, porque muchos no creían, porque como estamos trabajando con muchachos del ocio, no creían en nosotros y le logramos en 4 semanas su arquitectura, señor presidente. Ahora le doy el pase a la compañera Gisela. Buenas noches, presidente. Un abrazo y un beso grandísimo y muy agradecida a la alta comisionada Isidro Ochoa y a la comuna Malivaca, a la cual pertenezco, que hizo el enlace para que esto fuera una realidad. que hoy en día hemos recuperado un espacio en la cual era de ocio y teníamos una problemática del agua que estábamos en una cuestión de desidia. Hoy en día esa problemática se nos arregló, recuperamos este espacio y le hemos dado solución de agua a más de 100 familias que por mucho tiempo tuvimos ese problema de agua servida, de agua blanca, y gracias a la ministra y que hizo enlace con el barrio Tricolor, este sueño se nos hizo realidad. Muchas gracias, presidente, y aquí tiene una camarada y una comunidad organizada para cualquier cosa. Aquí estamos nosotros con usted, presidente. Rodilla en tierra. Y muchas gracias. Buenas noches, presidente. Bueno, fíjense, todo este espacio recuperado pasa a formar parte del plan de Pinto Salinas, el plan de transformación del barrio Pinto Salinas, que viene desarrollándose conjuntamente con la comunidad desde la gran visión Barrio Nuevo Tricolor, con su sala técnica que lo apoya, conjuntamente con los compañeros de gobierno Distrito Capital, la alcaldía, la fundación Gran Misión Barrio Nuevo Tricolor. Quería ubicarlo, presidente, en este sector, que es el sector Pinto Salinas, que forma parte del corredor Boyacá, que lo hemos llamado así porque está, digamos, que en la falda de la avenida Boyacá o Cotamil, y que es un corredor especial, distinto a los demás corredores de Caracas, porque no es un conglomerado de barrios contiguos o continuos, sino que son barrios aislados que están como enclaves en distintas urbanizaciones de la parroquia El Recreo, la parroquia San Bernardino y la parroquia San José. Pinto Salinas es un barrio, como sabemos, de la parroquia El Recreo, y que está como en el corazón del corredor. Es un corredor que tiene 110 hectáreas y alrededor de 85. Grandes como la Plaza Andrés Bello, que está en la avenida principal, la avenida Andrés Bello, como lo va a explicar, seguramente lo está explicando el director de Planificación Urbana de la Alcaldía de Caracas. Yo estaba enviándole un saludo allá a la comunidad del norte de la ciudad de Caracas, ¿no? Viendo estos espacios que precisamente ocupan lugares en las comunidades dedicados, como ellos mismos han dicho, al ocio y al vicio y a la violencia. Quitarles espacios al ocio, al vicio y a la violencia, para entregarle espacios a la actividad cultural, deportiva, comunitaria, a la actividad de participación democrática de la comunidad, del pueblo, de la juventud, con voceros y voceras como esta compañera Gisela Tarache. Bueno, el arquitecto venezolano Marcos Coronel, los arquitectos que han venido de España, de Bélgica, de Ecuador, le agradecemos realmente todo lo que vienen haciendo para que estos proyectos de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, estos proyectos del Movimiento por la Paz y la Vida, y que buscan precisamente ir construyendo las bases de una paz social estable, verdadera, de una paz con convivencia, con respeto, respeto al vecino, respeto a la comunidad, respeto al niño, respeto a la niña, respeto al adulto, respeto al adulto mayor, a la abuelita, al abuelito, respeto al joven que hace deporte, respeto a todos, al estudiante. Respeto, respeto, respeto, respeto, convivencia, convivencia, paz, paz. Como le decía hoy a la selección de baloncesto campeona suramericana, le decía, todos ustedes son un ejemplo que marca referencia para nuestra juventud que se está levantando. Así que es responsabilidad de todos y todas dar buen ejemplo. Y con el ejemplo hablar. No hay mensaje más poderoso que el que viene del ejemplo que se da. Es un mensaje que no tiene ruido, que llega directo, del que actúa de manera correcta, recta, honesta, como debemos actuar. Y ese es el llamado que yo le hago a toda Venezuela, allá en la comunidad Los Mangos, en el Zulia, en Santa Rita, aquí en la comunidad Pinto Salinas, en el corredor Batalla de Boyacá, y más allá, en el corredor donde acabamos de inaugurar la base de Misión Socialista allá en el Zulia, a toda Venezuela, hoy en esta jornada de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, con los anuncios que hemos hecho, que espero lleguen a donde tienen que llegar, a anuncios de nuevos recursos para la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y vayamos combinando la planificación correcta, la planificación participativa, la aprobación de recursos, la inversión permanente, las acciones con los resultados. Resultados y ser protagonista de la gran transformación urbana y humana de las ciudades y pueblos de Venezuela. Bueno, queridos compatriotas, ya siendo las 7:27 de esta noche, donde recordamos la jornada heroica de la victoria de la batalla de Boyacá, vamos entonces a despedirnos con la salsa de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Un saludo a todo nuestro pueblo y continuemos. Trabajo y más trabajo para seguir teniendo patria. Buenas noches. Hasta la victoria siempre. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. www.albaciudad.org. Llévanos contigo.